Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, ¿dónde se guardan las memorias? Con Jorge Medina. Hay un recurso de estilo, Jorge, en este inicio de conversaciones con científicas, con científicos, con artistas, con gente del mundo de la cultura, del arte, del periodismo, que más o menos es así. Imaginamos tomar un camino entre varias opciones, imaginamos abrir puertas o ventanas para ver con qué nos encontramos una vez que ese pórtico se abre. Y en el caso particular de esta conversación, Jorge, vamos a partir de algo que a lo mejor parece muy elemental, pero que de alguna manera a lo mejor establece como el password, la contraseña para entender lo que viene después. Y es una pregunta que en periodismo habitualmente nos hacemos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tal objeto, de tal tema? Y en este caso, si te parece, ¿de qué hablamos cuando hablamos de las memorias? ¿De qué hablamos? Hablamos de todo lo que uno piensa que recuerda, y hay veces que recuerda, pero no conscientemente. O sea, todo tipo de información que uno tiene, en principio, guardada. No hablamos de las memorias colectivas, aunque deberíamos hablarlo. Desde el punto de vista científico básico de la neurociencia experimental, es muy difícil hablar de las memorias de un colectivo, o sea, de una sociedad, a pesar de que son tan o más importantes que las memorias de uno. Así que yo me circunscribo, cuando hablo de las memorias, a las memorias que tenemos cada uno de nosotros y que hacen que seamos como somos. Jorge Medina, médico graduado con diploma de honor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. ¿Sabes qué? Un lugar común entre los varios que a lo mejor van a ir apareciendo en esta conversación es generar duplas de opuestos. Memoria, olvido. Y en este caso la pregunta sería, ¿la otra cara de la memoria es el olvido? Sí, la otra cara, digamos, la memoria es una cara, el olvido es la otra, pero el olvido es tan necesario como tener memoria. No podemos acumular toda la información en nuestro cerebro de todo lo que nosotros vemos todos los días de nuestra vida, adquirimos por la experiencia. Entonces, el cerebro selecciona, guarda lo que le interesa o parece que le interesa o que es necesario y tiende a olvidar o instantáneamente o a lo largo de los días o de los meses memorias que son menos relevantes. Memoria, función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Capacidad del cerebro de conservar información y recuperarla voluntariamente. La memoria permite retener experiencias pasadas. Según su alcance temporal, se clasifica en memoria a corto plazo, memoria a mediano plazo o memoria a largo plazo. La memoria puede ser entrenada mediante estimulación cognitiva y diversos tipos de juegos mentales. Sabes que vamos a retomar este concepto, esta idea, pero en esta introducción va la tercera y después vamos profundizando. La tercera, ¿de qué se trata? La tercera de las preguntas. Hay una canción popular que su autor menciona, todo está guardado en la memoria. La pregunta sería, ¿pero dónde se guarda la memoria? Claro, lo primero que yo debería decir es que la memoria se guarda en principio en nuestro cerebro, en todo nuestro cerebro. No digamos que sea todo el cerebro funcionando a la vez, sino que hay circuitos, regiones de nuestro cerebro que guarda información. Por ejemplo, la memoria de un hecho puramente visual, la pintura de algo, una pintura que alguien pintó, bueno, se puede guardar en ciertas regiones de la corteza que tiene que ver con la memoria, con lo visual. Pero esa pintura estaba en un lugar X y estaba en un momento X que yo la vi y la vi acompañado de gente y opiné tal o cual cosa sobre la pintura. Entonces, las memorias tienen muchas características y se guardan en diferentes lugares de nuestro cerebro esas características. En esta respuesta que nos estás compartiendo, Jorge, estás haciendo alusión a los contextos de un acontecimiento, a los contextos de un suceso. Tendemos a recordar, si el verbo es el adecuado, más los contextos que el suceso. Bueno, te diría que una región clave de nuestro cerebro que tiene que ver con el contexto, con lo episódico, lo único, lo contextual, fue ahí y no en otro lugar. Me acuerdo de esto que fue en la playa tal y no en otra, en cualquier playa. Eso se debe a que existe una estructura en el cerebro que relaciona los hechos con el contexto, y ese es el hipocampo. Y eso ha dado, el descubrimiento de lo que estoy diciendo, ha dado premio Nobel de Medicina. La gente que descubrió que nuestro cerebro tiene una estructura que se parece a un GPS, que sabe dónde, cómo navegar en el ambiente y reconoce los contextos de cada cosa que uno guarda, ese es el hipocampo. El sistema hipocampal de nuestro cerebro parece un GPS. Hipocampo, una de las principales estructuras del cerebro humano y de otros mamíferos. Pertenece por una parte al sistema límbico y por otra a la arquicorteza, componiendo junto al subículo y el giro dentado la llamada formación hipocampal. El hipocampo se localiza en el interior de la parte medial o interna del lóbulo temporal, bajo la superficie cortical. El hipocampo se ha investigado ampliamente en roedores como parte del sistema cerebral responsable de la memoria espacial y la navegación. Leyendo algún trabajo tuyo, y aquí apelo a tu honestidad brutal, hay un concepto que me llamó mucho la atención, que es el de las familias de memorias. ¿Está vinculado con esto de texto, contexto, suceso, enmarcamiento, o hablas de otras cuestiones? No, en general las memorias, lo pondría de esta manera. Hay una memoria que en algún momento se instala porque la experiencia vivida o lo que leí o lo que aprendí es lo que uno llama memoria original. Pero lo que ocurre es que muchas de las memorias originales ocurren en un tiempo muy, muy temprano de nuestra vida y quedan muy bien guardadas. Memorias que se parecen o cosas parecidas que uno revive, resignifica, reactualiza o vuelve a vivenciarlo, terminan formando parte de esto que se llama familias de memoria, tal cual como si fuera una catáfilas de cebollas. La cebolla tiene capas. Hay una memoria original profunda, difícilmente asequible, y memorias más superficiales, que son las cosas que nosotros aprendimos parecidas a la original o que reavivamos con el recuerdo de esa memoria original y las vamos cambiando un poquito. Entonces tenemos una familia de memorias. Yo pensé, cuando una vez hablé de esto, en mi ignorancia, pensé que yo había descubierto algo importante. Lo que ocurre es que el señor Freud había dicho lo mismo mucho tiempo antes, como un siglo antes. Entonces, no es que no hay nada nuevo bajo el sol, sino que lo único que yo hice fue replicar conceptos de otra gente que planteó exactamente lo mismo, nada más que yo no sabía. Entonces pensé que yo había... cuando lo conté por primera vez, pensé, uy, mirá qué interesante esto de la catáfila de cebolla, entonces explico todas las capas de la memoria. No, ya lo habían dicho. Si caminamos junto a Freud, Jorge, a lo mejor aparecen conceptos que se pueden vincular, lo traumático, lo placentero, claro, sí. Lo anodino. Y bueno, lo anodino se recuerda poco. Las memorias de experiencias, claro, las memorias de experiencias que son neutras o casi neutras se recuerdan muy poco. Las que sí se recuerdan son las placenteras, de hechos placenteros, o yo diría que mucho más persistentes y resistentes al olvido son las memorias traumáticas. Las memorias traumáticas cuesta mucho erradicarlas. La memoria se divide en dos tipos. La memoria a corto plazo dura un periodo corto de tiempo y nos permite retener una cantidad de información limitada durante esos instantes. La memoria a largo plazo retiene información durante un periodo de tiempo indefinido. Para que la adquisición de nuevos recuerdos sea del todo efectiva, es necesario poder olvidar. Aunque se puedan tener recuerdos ilimitados, sin olvido, es imposible gestionar información nueva de manera eficiente. El mecanismo celular del olvido es similar al de aprendizaje y se produce en las mismas sinapsis del hipocampo y de otras áreas cerebrales. Sin embargo, no está claro si eliminamos contenidos de la memoria o si estos se vuelven más inaccesibles. No sé si aquí habría que continuar en código freudiano o de otra escuela de psicología, pero en código de neurociencia. ¿Por qué ocurre esto que acabas de mencionar? Bueno, los mecanismos neurobiológicos del guardado de información involucran a que si el estímulo que uno va a guardar o la experiencia que va a guardar es lo suficientemente fuerte en términos de importancia o de relevancia para la persona, se esté consciente o no consciente de que es relevante, eso no importa, eso generan mecanismos cerebrales que tienden a guardarlo mucho. Además de eso, los mecanismos de olvido de memorias que son traumáticas o aversivas o estresantes son más débiles que los mecanismos de olvido de memorias placenteras. De tal manera que si uno no... hay un doble mecanismo, hay una muy fuerte guardado de memorias traumáticas, y las memorias traumáticas les cuesta más recordarlo, digo, olvidarlas, porque los mecanismos de olvido son un poco más débiles. De tal manera que las memorias traumáticas duran mucho más, porque en realidad muchas veces tienen que ver, las memorias que son aversivas o traumáticas, tienen que ver con la importancia de la vida. Te voy a poner un ejemplo. Es difícil que uno se olvide o pierda la memoria de cuando uno puso la mano en una hornalla, o puso los dedos en un enchufe, o cruzó la calle y tu madre o tu padre te agarraron y te dijeron, te gritaron, te dijeron de todo. No cruces sin mirar a los costados, te pueden atropellar, y eso te lo repiten y te lo repiten hasta que uno aprende. ¿Por qué? Porque en eso va la vida. Si yo me olvido de que puse la mano en el enchufe hace 2 días, es probable que yo tenga un choque eléctrico y esté en peligro mi vida. Entonces, las memorias traumáticas o aversivas o estresantes tienden a conservar la vida. Claro, hay memorias traumáticas que no son así. Bueno, pero el mecanismo cerebral que permite que las memorias traumáticas duren tiene que ver con dónde está el depredador. Yo estoy en la caverna, en oscuras, hace 15.000 años atrás, y yo sé que hay un depredador a mi izquierda y sé que a la derecha no hay. No voy a ir a la izquierda, voy a evitar ir a la izquierda. O sea, hay memorias que hacen que uno evite ir a algún lugar que es peligroso. ¿Por qué? Porque está el depredador. O no voy a cruzar un río si yo no sé nadar. O sea, las memorias traumáticas, los recuerdos de experiencias medianamente traumáticos se guardan muy bien. Jorge Medina, en su vasto desempeño profesional, se dedicó a la investigación en neurociencias, siendo especialmente reconocido por sus teorías sobre la formación, expresión y persistencia de la memoria. En esos textos que estuve repasando y textos que son de tu autoría, o coautoría, en determinado momento me crucé, ya que estás mencionando los recuerdos aversivos, traumáticos, que la dopamina controla el almacenamiento de esos recuerdos. ¿Cómo es el funcionamiento químico, si es que también vale el término, cuando actúa la dopamina? Bueno, justamente en las memorias, a ver, Si yo tengo una experiencia que ya la conozco, que no es novedosa, que es prácticamente muy similar a otra que viví, la dopamina no se libera. La dopamina actúa en el hipocampo potenciando el guardado de información, pero justamente las memorias que son novedosas, las experiencias novedosas son las que se guardan mejor. Y ese mecanismo dopaminérgico de hacer durar las memorias lo descubrimos nosotros hace ya 13 años más o menos, y ha sido un mecanismo que ha sido muy estudiado sobre cuánto dura y cómo es que duran las memorias. Esa es la pregunta que uno se hace. ¿Por qué las memorias, hay memorias que duran un día y memorias que duran un mes? Vos te graduaste en la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de Buenos Aires. Sí. Con una tesis, neurofisiología del neo. Ahí hemos estudiado. 1982. Sí. 1982. Si apelamos a esta cuestión de olvido, memoria, recuerdos, lo placentero y toda la demás saga, al momento de recibir, al momento del acto de colación, de graduación, ¿qué te trae a hoy ese momento? Bueno, yo recibí el premio, un diploma del premio Facultad de Medicina a la mejor tesis doctoral. Y en ese momento dieron los diplomas a los nuevos médicos. Y bueno, yo ya tenía de médico como 6 años y me pareció que ya parecía medio viejo, porque toda esa gente era gente mucho más joven. Y dije, pero me puso muy contento y en realidad tengo un recuerdo muy fuerte de esa época, porque esa época fue el año 1982 y en el año 82 estábamos por salir de vuelta hacia la democracia y eran momentos bastante fuertes. Y uno tuvo varios años ahí metido en la facultad haciendo la tesis doctoral en épocas difíciles. Creo que fue una culminación muy importante en mi vida. Lo recuerdo. Yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado. Solo un hombre en la tierra tuvo derecho, y ese hombre ha muerto. Con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche toda una vida entera. Lo recuerdo. La cara taciturna y indiada y singularmente remota detrás del cigarrillo. Recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzado. Recuerdo cerca de esas manos un mate con las armas de la banda oriental. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz. La voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora. Comienzo de Funes el Memorioso, Jorge Luis Borges. Tramas. En esos recuerdos, y continuamos en 1982, luego vamos a tomar por otro camino, Jorge, apelando a los sentidos, lo olfativo que antes mencionabas, lo visual, el tacto, ¿hay algo que te haya quedado impreso en esa especie de huella memorística de ese momento? En realidad es más una sensación, algo sensorial, es más bien algo interno, algo de placentero, que no es que no es sensorial, no es táctil, no es olfativo, no es auditivo, es más bien una situación interna de realizado o de por acá vamos bien. Por acá voy bien. Algo así es. Lo mismo cuando me recibí, recibí el título de médico, me pasó lo mismo. Yo salí de ahí, me encontré con mi familia que me estaba recibiendo de haber recibido el título de médico. Entonces, era una sensación de aquí vamos bien, por aquí vamos. ¿Esto tiene que ver con la persistencia de la memoria, esta experiencia personal que nos estás compartiendo, con ese laboratorio de la memoria del cual haces referencia en distintos trabajos, en distintos papers? Sí, en realidad la persistencia de la memoria es un mecanismo por el cual uno puede explicar por qué yo puedo recordar algo que pasó hace 30 años. O 40 años o 50 años, pero a lo mejor no, también sirve para explicar por qué no puedo recordar que cuando tomé el colectivo ayer, qué gente había, cómo estaban vestidos, había más hombres, más mujeres, había cómo era el conductor del colectivo, ¿se entiende? Esas cosas que no tienen relevancia en la vida de uno, salvo en ese momento particular, después se olvidan. No se guardan, no persisten. En cambio, las memorias de cuando me recibí, cuando me casé, cuando nació una hija, un hijo, esos momentos son, por el contrario, el fallecimiento de familiares muy cercanos, esos momentos no se olvidan. Jorge Medina, investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. En este tramo de esta conversación que estamos conociendo al médico graduado con diploma de honor, Jorge Medina, aparece el profesor Eduardo de Robertis. Sí, es cierto. Y más o menos por esa época, yo empecé a colaborar con el grupo del doctor de Robertis por el año 81-82. Y desde esa época hasta el fallecimiento de él, fui, digamos, su principal colaborador, mano derecha. De Robertis era un científico de una gran intuición y olfato para ir para este lado, para el otro lado. Es verdad que a pesar de ese gran olfato que tuvo y esa gran amplitud mental, como todos nosotros podemos tener alguna falla, por ejemplo, que haya seguido la investigación, no siguió cierto grado de investigación de una manera más profunda, como uno a veces no siguió, no calculó bien y dijo, bueno, hasta acá llego yo y no sigo adelante. O pienso que lo que uno está haciendo es muy lindo, pero no tiene suficiente peso científico y deja de hacerlo. Bueno, la ciencia, como todo trabajo, está plagado de idas y venidas. de idas y venidas. En general, De Roberti fue para mí la persona con mejor olfato científico que he conocido. Es cierto, en la ciencia hay que tener olfato o intuición para saber para dónde ir y cuándo dejar de hacer algo que... estoy en un callejón sin salida. Hay gente que persiste durante muchos años haciendo experimentos casi sin salida, sin que no encuentran la salida. Y hay gente que se da cuenta que hay que ir por otro lado. Digamos, el pozo para hacer encontrar petróleo hay que buscarlo al lado y no profundizar tanto. Son conceptos de cómo hacer ciencia en estos países, por lo menos. ¿Y qué me trae la tierra? Hoy, en Tramas, ¿dónde se guardan las memorias? Con Jorge Medina. ¿Y qué me lleve el mar? ¿Qué me desvistan al frío? ¿Y qué me vean temblar? ¿Qué me devore la noche? Oscura, oscura estoy. Lejos yo te busco y no estás, pero yo te siento igual. ¿Y cómo entenderlo? ¿Cómo aceptar que en mi recuerdo existes? Y en mi memoria, que en mi recuerdo existes. Y en mi memoria. Es muy tarde, tú ya estás lejos, construyendo en otro lugar que no puedo llegar. Están allá, ese lugar. Me esperarás hasta llegar a ese lugar. Me esperarás hasta llegar a ese lugar. tramasradio@gmail.com.